Navegantes en el Caribe. Un grupo de navegantes navegaba tranquilamente en el mar. Todo parecía normal. De pronto al capitán le comenzaron a llegar mensajes indescifrables. Capitán, están llegando mensajes al barco, pero no logro descifrarlos. Tenemos que revisarlos, no sabemos qué puede solicitar. El tiempo no está a nuestro favor, capitán, pero hemos avanzado bastante. Tenemos que continuar, no podemos volver. ¡Avancen, avancen! Al reunirse con su tripulación para descifrar los mismos, no se dieron cuenta que se descuidaron del barco y una tormenta desvió el barco dirigiéndose hacia una roca gigante. Capitán, hay una roca muy grande y la tormenta no nos deja girar. ¡Todos, giren, giren, giren! Capitán, estamos más cerca de la roca. Tenemos que hacer algo. Cuando la tripulación vio lo que estaba pasando, todos decidieron tomar los botes del barco y abandonar el mismo. Capitán, tenemos que ir hacia los botes. ¡Suelten los botes! ¡Dale, dale, dale! No tenemos tiempo. ¡Suelten los botes! ¡Botes al agua! Cuando la tripulación vio lo que estaba pasando, todos decidieron tomar los botes del barco y abandonar el mismo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Botes al agua! Decidieron atar los botes para estar todos juntos y buscar un lugar donde poder descansar. La tormenta crecía y dificultaba su viaje. ¡Vamos, navegantes! ¡Remen! ¡Remen! ¡Capitán! ¡Junto a la roca hay algo! ¡Remen! ¡Estamos todos juntos, navegantes! ¡Buen trabajo! ¡Avancemos! ¡Remen! ¡Remen! ¡Remen! De pronto, uno de ellos se dio cuenta que una isla estaba al otro lado de la roca y decidieron ir hacia allá. ¡Capitán! ¡Se ve una isla! ¡Avancemos hacia la isla! ¡A la orden, mi capitán! ¡Remen! ¡Remen! Capitán, parece que hay habitantes en la isla. ¡Vamos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Vamos! La isla estaba siendo habitada por una tribu que estaba desesperada, ya que necesitaba alimento y medicinas. Se acercan unos barcos y podríamos pedirles ayuda. Vamos a ver de quién se trata. Capitán, se están acercando una pequeña tribu. Muy bien, ellos podrían ayudarnos para reparar nuestro barco. ¡Apresurémonos! La tormenta más fuerte está por venir. Dos navegantes ofrecieron su ayuda. A cambio, la tribu acogió a los navegantes para que puedan descansar y arreglar su barco. ¡Ayuda! Necesitamos ayuda con medicina y alimentos. Amigos, nosotros podemos ayudarles. Podemos conseguir medicina y alimentos. Gracias, muchas gracias. ¿Ustedes están bien? Vemos que necesitan ayuda. Gracias, amigos, por toda su ayuda. Nosotros mañana en la mañana iremos a ver la medicina y la comida. Los días pasaron y sus barcos estaban listos para volver. Mas los habitantes de la isla les propusieron quedarse. Amigos, su barco está listo para su partida. Su casa ha sido nuestra casa. Muchas gracias por toda su ayuda. Nos estábamos acostumbrando ya a este hermoso lugar. Ustedes son quienes nos han salvado. Gracias, amigos. Nos encantaría que nuestra isla tenga más habitantes. ¿Quieren ser parte de ella? Los navegantes habían tomado ya una decisión. Amigos, nuestros navegantes y yo hemos tomado una decisión. Hicieron una comunidad más grande y todos se quedaron a disfrutar de la isla y sus alrededores.